Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Ya de nuevo, estamos de nuevo. Está grabando, sigan nada. Para todos ustedes, esto es Santa Feria en la Maquinita. Ser fatal, tampoco esperar mucho la verdad, mirando a la calle todo puede ser real. Chile, guachito. Buenas tardes. Esto es Prohibido Cumbia. Esto es Radionauta FM 106.3. Juan Jesús. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Cómo andás, Juan? Tarde media rara, ¿no? El día amaneció deslumbrante y después se fue apagando, nubes, vientito. Debe ser aproximadamente 17 grados. 14 grados en la ciudad de La Plata. 14, se siente medio fresco. Ah, sí, está fresquito, está un poco nublado también, pero creo que ya también son los últimos días, ¿no?, de invierno, porque la semana que viene ya estamos en primavera. Empieza la semana del la estación del amor, ¿no? Así se dice, justo, ¿no? Justo nosotros nos toca el 22. Bueno, este año, por lo que todos ya sabemos, seguramente sin picnic, sin paseos, sin Parque Pereira. Igual la gente está saliendo, ¿eh? Las plazas los fines de semana está totalmente lleno y probablemente el día de la primavera, que va a caer un lunes, ¿no? Probablemente lunes, el 21. Va a estar volcado colmado de gente, porque yo te digo que ando en la calle, las plazas, tengo una plaza inclusive cerca a casa y está siempre lleno de gente, los fines de semana más aún. Gente corriendo, gente en bicicleta, jugando a la pelota, paseando a las mascotas, tomando mate. No se festeja mucho en Perú el día de la primavera. No. Yo acá, recién cuando vine acá, viste, me encontré con esas festividades. La semana del estudiante, en los secundarios y los universitarios, y después el famoso picnic, ¿no? Que Y son muy religiosos con los festejos a nuestros hermanos y hermanas argentinos. Porque nosotros para este tipo de festivales, por ejemplo, no festejamos. También tiene que ver mucho con el tema de, creo que, lo económico, lo social, ¿no? No se festeja porque, bueno, si cae un día de semana, no hay un feriado en Perú para que la gente festeje ese día. Y como sabes, ¿no, Eduardo? Jesús, en Perú se trabaja de lunes a lunes, inclusive. De lunes a lunes. Algunos, ¿no? Totalmente, sí. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención. ¿Viste las playas tan hermosas que tenemos en el Pacífico desperdiciadas, salvo por ahí un domingo, viste, que están colmadas. Pero el resto de días de la semana los únicos que aparecen en las playas generalmente son los turistas, ¿no? Sí, los surf. Mucho, y turistas. Los que hacen surf, muchos yanquis de California, neozelandeses, australianos, que van a aprovechar las olas que hay en algunas playas, sobre todo en Puerto Malabrigo, que es una cosa espectacular para correr olas. Sí, también como que no tenemos muy nosotros inculcado el tema de las vacaciones, ¿no? De viajar en las vacaciones. Claro. Siempre las vacaciones del colegio, las vacaciones en la escuela más que nada, ¿no? Que te da un respiro, terminas el año lectivo, pero no es que viajas. No es una cultura, más allá de que haya personas de clase media o de un poder adquisitivo bastante... No tenemos esa costumbre de viajar, ¿no? Pero, bueno, será porque ponete en la costa, tenemos la playa y en las vacaciones, ¿viste? Somos asiduos, digamos. Pero no de viajar así, en turismo de cabotaje, bastante poco. Y mira que tenemos lugares muy lindos. También yo creo que... Las festividades en los últimos años me dijeron que... tienen mucha concurrencia, generalmente festividades religiosas, ¿no? De la Virgen, de las 200 vírgenes que hay en... Bueno, el Señor de los Milagros, que es un festejo muy grande que celebra el Perú, paraliza el Perú por completo. Ese día sí, no se trabaja, la gente sale religiosamente a hacer la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Se congregan cientos de miles de personas que viajan inclusive a la capilla, ¿no? que está en Lima, ubicado en Lima, viaja mucha gente de provincia. Yo creo que también el tema de las vacaciones, esto que decía, que es por un lado económico, pero también cultural, porque nosotros tenemos como para ir a visitar, a pasear, ¿no? Lugares que son bastante económicos y que están cerca. Para no ir más lejos de la ciudad donde yo soy, hay valles que están a una hora, a media hora de viaje en auto, pero bueno, no está esta costumbre, ¿no? En Chimbote se puso de moda una isla, no sé si una isla así armada medio artificialmente, no lo sé. Es una isla que es la Isla Blanca, que estuvo se la conoce como Isla Blanca porque en la época del guano, bueno, Chimbote es un puerto pesquero que supo ser esplendor allá por los 60, fue el primer puerto pesquero del mundo. Se le dice Isla Blanca porque justamente la tierra, las rocas de esa isla son blancas por el guano. Con el guano magnate, de las aves. El magnate de la harina de pescado, ¿no? Con Luis Banchero Rossi. ¿Tú has llegado a conocer esa isla, Juan? Sí, sí, sí, está. La isla está frente a la ciudad. Para llegar a la isla, en bote, 20 minutos, o nadando si eres más avezado, porque es una bahía, no hay oleaje fuerte, y es muy linda la bahía. En bote, 20 minutos, estás en la Isla Blanca, y la isla tiene zona de playa. Me llamó la atención porque se arman tours de Trujillo, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Pudiendo ir a Puerto Morín o a Puerto Malabrigo, hay mucha gente que va a Isla Blanca en Chimbote. Lo que pasa es que viaje un poquito más largo. Puerto Malabrigo es linda esa playa, la conozco. Tiene la ola más larga del mundo. Es bajita, pero es la más larga, cerca de un kilómetro. Para Semana Santa se hace siempre torneo, concurso de surf. De surf. Y se hacen recitales, es muy lindo. Yo estuve un tiempo viviendo y trabajando en ese pueblo, en esa ciudad. En ese, ¿qué sería? Una bahía. No es bahía, es un puerto. Puerto. Es un puerto y es muy lindo. La diferencia es que, bueno, la Isla Blanca es un circuito de islas blancas en las cuales puedes recorrer la isla y también disfrutar de la playa, que no tiene oleaje. Es muy particular porque, bueno, al ser una bahía, no tiene oleaje y tiene... un panorama bastante hermoso. Tiene frente a la isla, está la ciudad. Yo cuando recordaba Puerto Malabrigo, el tema, viste, de la ola más larga del mundo, la ola izquierda más larga del mundo, siempre recordaba la película Apocalipsis Now, en donde hay una escena, viste, en el que los soldados yanquis, generalmente los californianos, bajan en las playas de Vietnam, que tienen unas olas impresionantes para hacer surf, y en ese momento, en esa secuencia, pues siempre me acuerdo del capitán Kilgore, que es el que comandaba ese grupo. Justo hay un ataque de los helicópteros yanquis que tiran napalm, y el capitán ese con su tabla y alrededor de los soldados que iban con tabla dice napalm, olor a victoria. impresionante, una escena impresionante. Robert Duvall hace el papel ahí de Kilgore en la película Apocalipsis, ¿no?, de Francis Ford Coppola. Uh-huh. Un peliculón. Estábamos hablando de turismo, ¿no? Este año no va a haber turismo, ¿no? Por lo visto, no. Va a estar complicado. Yo creo que sí. Yo creo que a semejanza de Europa, yo creo que las playas van a estar abiertas, lógicamente con protocolos. Quizás tengamos que ir a la playa, los que van a ir a la playa, no solamente al mar, sino también acá en la cercana Punta Lara, en el río. Creo que van a tener que ir con barbijo, va a haber distanciamiento social, ¿no? Porque en Brasil están habilitadas todas las playas. En Brasil están habilitadas, sí. Lo que sin pasa barbijo, que acá, sin distanciamiento social. Pero en Brasil lo tenía Bolsonaro. Claro, y acá en Punta Lara tienes a Seco, que en ese sentido es muy estricto con respecto a las políticas que toma el gobierno provincial. Claro, ayer anduve por Ensenada, ayer anduve por Punta Lara, el río, no había absolutamente... ¿Pudiste pasar? ¿Hubo controles? No hay controles. ¿Ya no hay controles en tampoco? En realidad, sobre el camino Rivadavia hay un control, pero no controlan a nadie. Están ahí, viste... haciendo, digamos, acto de presencia, pero ya no paran a los autos, no controlan absolutamente nada. Lo que sí, la ribera está vacía. Sí, está prohibido, que en realidad no hay nada. Y el clima tampoco ayuda. Permiten, digamos, ni siquiera la pesca deportiva, ¿no? Pero, por ejemplo, Ensenada, ¿no? Pensando, donde viene mucha gente de Quilmes, de Berazategui, ¿no? Realmente creo que difícilmente se puede habilitar, teniendo en cuenta que ya se ha dicho también que la vacuna no va a estar para el verano, así que va a demorar un poco más. Está claro que va a demorar, está claro que, digamos, conforme viene las noticias de Europa, ¿no?, y no solamente de Europa, con el tema de los rebrotes, ¿no? Italia abrió ayer las clases presenciales. Y España también tiene... España abrió las clases, pero hay rebrote, ¿no? Sí. Y con un promedio de edad mucho menor, entre 30 y 40 años, quizás con menor letalidad, pero todavía se están presentando cada vez más casos. Está el caso también de Israel. Sí. Que volvió a cerrar todo ante la cantidad de contagios, ¿no? Llegaron a 8.000 en un día y para un país que tiene la población tan magra como Israel, digamos, eso es demasiado. Yo creo que de alguna forma lo que ha pasado en Europa es como ha sido el sensor para prever algunas situaciones acá en Sudamérica, ¿no? El golpe muy fuerte empezó en Europa. Y también es que los médicos acá en la Argentina y en Sudamérica han estado en contacto con los médicos de Europa para ver cómo afrontar esta situación, ¿no? Porque una cosa es, bueno, el coronavirus que está azotando, golpeando a los países, pero otra es estar en la primera línea, ser médico en este contexto, ¿no? Y ha habido mucho intercambio, ¿no?, de experiencias, de todo lo que viene pasando en Europa. Y justamente en Europa, cuando llegó el verano, se abrió, se flexibilizó bastante, la gente viajó y hubo mucho rebrote. Los hospitales no están colapsados como se vio allá por marzo, por abril, pero bueno, sigue yendo mucha gente a atenderse. Y lo que sí se ha visto es que, bueno, hay la letalidad no es tan fuerte, ¿no? Porque era más fuerte, sí, con las personas de riesgo, pero, por ejemplo, hoy en los más jóvenes o los niños, no es... Si bien hay casos donde el coronavirus ha matado, ¿no?, gente joven, pero no es una población de riesgo. Y aquí en Argentina estamos en picos preocupantes, ¿no? No sabemos si estamos llegando a una meseta, aparentemente no, porque el pico de contagio sigue siendo alto, cercano a los 10.000 o pasando los 10.000. Pasando, sí. Y la cantidad de muertes también son números... Creo que ya se superaron los 10.000. Que preocupan, hay un 70% de la... De camas de terapia ocupadas, y lo que es más preocupante, si bien se ha achatado algo, digamos, el número de contagios en el AMBA, es alto, el promedio es alto, y lo preocupante es lo que sucede en algunas provincias, ¿no? Salta parece que está desbordando su... La salud, las terapias están desbordadas, Salta y Jujuy, y pinta como para, digamos, seguir subiendo el número de contagios. Sí, Mar del Plata hace una semana cerró también, los hospitales se desbordaron. Estuve en una situación de desborde, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Estaban planteando abrir los vuelos de cabotaje para casos determinados a partir de octubre, no precisamente para turismo, ¿no? Sino seguramente los que viven en otra provincia y todavía no pueden regresar por las restricciones que están impuestas. Agenda de la semana. Lo de la huelga policial, lo de las protestas policiales fue, digamos, lo más trascendente, ¿no? Tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo que ceder a los reclamos de la policía bonaerense. Consiguieron un aumento en un promedio, digamos, bastante importante, aumento que no ha conseguido ninguno de los gremios en paritarias, sobre todo si tenemos en cuenta a los gremios esenciales en estos momentos, por ejemplo, el de salud, que ni de casualidad está consiguiendo ningún tipo de aumento y ni siquiera un plus, digamos. Hoy el ministro de Salud junto al ministro volvió a aparecer, de Trabajo, Claudio Ginedo Moroni, volvió a aparecer. Sí, junto a Claudio Moroni presentaron justamente la extensión del bono para trabajadores de la salud de 5.000 pesos durante los 90 días, 3 meses, y incluyeron en este bono a los trabajadores que prestan servicio de emergencia en las ambulancias y a los trabajadores de geriátricos. 5.000 pesos vendría a ser un promedio de 10 kilos de asado, ¿no? ese es el, digamos, si queremos hacer una comparación con el precio de los alimentos. Es terrible porque sí, vas a hacer una compra y ya no baja de los 500 pesos. Es una miseria. Vas a comprar algo de verdura para cocinar y tienes un gasto como mínimo de 500 pesos. Vos que sos, que tenés bastante noticias de Brasil, ¿cuántos son 600 reales? 600 reales. Si los pasamos al verde. A dólar sería 600 reales más o menos 150 dólares más o menos. Entre 150 y 180 dólares. Sí, eso no, 150 a 160 dólares. Eso es lo que está dando Bolsonaro mensualmente. Sí, eso vendría a ser el IFE brasilero. 1.200 ¿no? Me decían a mí. ¿1.200 qué? Reales. ¿Cuántos dólares sería? 1.200 casi reales. Casi 300. ¿Dólares? Sí, justamente ayer charlaba con una... la semana pasada charlaba con una chica que había venido a casa, que era amiga de mi cuñada. Casi que el triple de lo que se da acá. Sí, justamente. Y me decía, ella tenía dos hijos y ella está hace un año acá en Argentina, pero está cobrando el IFE que le da Bolsonaro. Y me decía que mensualmente le giran de Brasil 1.200 reales. Yo quedé sorprendido cuando me comentó esto. 1.200 reales, Bolsonaro te gira. O sea, sus parientes le depositan a ella, pero sus parientes le hacen el giro para acá. Y ella con esos 2.200 tira todo el mes. El problema es que con el IFE que te servía para comprar determinadas cosas, que cuando salió, ¿no? La primera vez que fue en abril, que se terminó cobrando en mayo, y vino con un retraso que hasta ahora no está. Hasta ahora hay tres cobros. ¿Vos lo que tres, ¿no?, cobros en todo el año, tres cobros, pero es la, posible que haya un cuarto y último. La capacidad de adquisitiva de mayo, por ejemplo, no, a lo de ahora es totalmente distinto. Nada que ver. Es muy distinto. Hay una mala noticia con respecto a la presentación del presupuesto que va a entrar seguramente entre esta semana y la otra al Congreso para su aprobación. Hoy ingresa, hoy se presenta. Presupuesto 2021 no figuran ni los ATP ni ningún tipo de IFE, ¿no? Así es. Lo que significa que o reconvierte en otro tipo de subsidio o no van a dar más, ¿no? Edu, lo que sí, el 65% del presupuesto va a estar abocado a lo que es este ayuda social o programas sociales. No, Edu, creo que te estabas equivocando con respecto al Bolsa Familia, que puede ser que sean 600 reales. Puede Porque ser el Bolsa que el, Familia es distinto que el IFE. Que el Bolsa Familia, claro, sería otro, claro, otro programa distinto, digamos, claro, del IFE. El IFE vendría distinto a ser como un plan social acá. Claro, el IFE sería como la asignación universal por hijo. Pero igual es generoso, ¿no? La Bolsa Familia. $300. Sí. Digamos, Chile dio $400. ¿Y puede ingresar cualquier persona? Claro, acá, si te das cuenta, en Perú dieron el bono universal único que fue de 670, que sería 700, más. 700. Casi, 670 soles. No, 760, serían $200. 80. $200. El dólar cerró casi a 3 soles con 60. Claro, más o menos $200. Hasta ahora, la ayuda que ha tenido Perú con el bono independiente o todos los bonos que implementó son 780 soles. Eso fue por única vez. Después, dos veces. Ahora salió la segunda vez. Para todo lo que queda la cuarentena, desde que empezó en principio de marzo hasta la fecha, se han entregado 780 soles en dos tandas de 780 soles. Si tenemos en cuenta, son 1.520 pesos, soles. Si tenemos en cuenta los vaivenes de la economía acá en Argentina, la inflación galopante, digamos que somos los más pijoteros en este tipo de subsidios sociales, ¿no? Sí, 10.000 es muy poco. Es ¿cuánto nada está el dólar? Ni 100 dólares, porque no podemos considerar el dólar a precio oficial, claro, 75, 77 pesos, porque no existe. Claro. No. El dólar blue está arriba de 130, me parece. Lo que sí ha tenido Argentina, además de, bueno, esto si lo pensamos solamente en el IFE, la implementación de los programas sociales, ha habido un bono para los programas sociales también. La asignación universal, que otros países no lo tienen. La asignación universal, el tema de los alimentos. Ha habido una política social que ha tenido impacto, no directamente en el bolsillo, pero sí por otros canales, ¿no? Como por ejemplo el tema de los alimentos, la entrega de los alimentos, ¿no? Sí, todos los subsidios han servido, digamos, para apaciguar un poco el conflicto social, ¿no? Si nos damos cuenta, en Brasil, digamos, manifestaciones contra Bolsonaro no hay. No. En Chile también pasa, digamos, se apaciguó bastante el conflicto social, o quedó localizado solamente a las regiones del norte. Y bueno, en Perú el conflicto social es nulo. No existe. ¿No? Sí. Y acá es bastante, digamos, es un conflicto social de muy baja intensidad. Si seguimos con la agenda y vamos a seguir, antes de escuchar música, punteamos. ¿Quién le escribe ahora los discursos a Mauricio? Antes decían que se los escribía el cerebrito, ¿no? Marcos Peña. Ahora, ¿quién le escribe? Tengo la columna que escribió en el diario La Nación, que dice: para defender el presente y ganar el futuro. Yo creo que por la simpleza lo podría haber escrito directamente él. Igual lo dudo, porque Macri siempre fue un político haragán, pero si es que se lo escribió alguien, le escribió algo bastante simple como para que parezca que lo escribió él. Después por ahí le vamos a comentar algunas cositas, sobre todo cuando habla de ética y de economía, dos de los ejes que Mauricio durante sus 4 años de gobierno no entendió absolutamente nada. Yo creo que Macri no puede hablar ni de ética ni mucho menos de economía. Yo supongo que salvo que el Rodríguez Larreta no tenga ambición de poder o que tenga una vocación de mascota faldera, es el que tiene mayores posibilidades de empujar hoy por hoy el carro pesado de lo que es Cambiemos, ¿no? ¿Viste el discurso que tuvo después del anuncio de Alberto Fernández, ¿no? con esta protesta que hubo de la policía de la provincia de Buenos Aires? Salió a cuando se manifestaron en la Quinta de Olivos y Alberto Fernández salió a anunciar de que iba a exigirle, ¿no? Una parte de la coparticipación hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Trata de ser conciliador, pase lo que pase, así su cara lo desmienta, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que pasó, no? Un dato de que los discursos que tuvieron tanto Rodríguez Larreta como Alberto Fernández después de este anuncio fue de alguna forma hablarle a los argentinos, ¿no? El Rodríguez Larreta no se refirió a los porteños, habló a los argentinos, ¿no? Un dato que, bueno, el presidente, lógico, porque es el presidente, le habla a todos. Está en modo candidato. Pero están... Está realmente en modo candidato. Yo creo que Rodríguez Larreta, ¿viste? Tiene todas las posibilidades como para ser el candidato de la oposición el 2023. Yo creo que al gatito ya lo metió dentro de una caja de zapatos. Todavía no le pone la tapa, pero es posible que eso suceda en el corto plazo, sobre todo como se están distribuyendo los distintos espacios que antes estaban en Cambiemos. Bueno, que siguen en Cambiemos, ¿no? Por ejemplo, Monzó, operador, un poco como que el armado, a pesar que no le guste a Jorge Macri, que puede llegar a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Monzó? Macri. Jorge, el otro Macri, hermano. El otro Macri, el otro gato. Yo creo que no le gusta mucho lo que dijo Monzó, porque Monzó un poco lo que hizo fue decir, Macri ya fue. Y yo también creo que Macri ya fue. Pero bueno, no enterremos a nadie mientras... Y en la política no hay cadáver político, respirar, ¿no? Sí, cadáver político hay. Sí. Aunque no lo parezca. El asesino Duhalde, por ejemplo. Vamos a escuchar música. No construí. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos, cuerpeando la mala y a fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo. Me costó mis golpes, pero no aflojé. Peleé por la luz que quisieron robarme. Y si perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo parado. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo. Yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan. Y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojazos me miran de más. Mi barrio y mi gente escuchan mi querer, que a los barquinazos aprendí a cantar. Como canto a mí, como del sol que muerdo calienta mis labios para protestar. Y si es que mi vida la vivo a los altos. Tengo tanto asfalto que caigo parado. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Que escuchamos un tangazo del negro Rubén Juárez, bien de abajo. A pesar de ser de Racing, siempre lo adoré al negro Rubén Juárez. ¿Por qué a pesar de ser de Racing, Eduardo? Tú eres de Independiente. Yo soy del Rojo de Avellaneda. Del vecino de al lado, del mal vecino. ¿Cómo ¿no? te hiciste el Rojo, Eduardo? Y en el Rojo jugaron varios peruanos. Jugó Percy Rojas, que por era, una cuestión de que era 9 de Universitario. Jugó un tiempito muy corto Eleazar Soria, que era un marcador de punta que también jugó en las mejores épocas de Universitario. Jugó Franco Navarro de Alianza, a quien lo perseguí 2 meses para que me regale la camiseta. Tengo la camiseta de Franco Navarro de, con de el Alianza. Número 9 de Independiente, sí. Yo era socio de Independiente, iba con mi ex compañera y mi hija mayor a la pileta de Independiente, y ahí lo empecé a perseguir a Navarro, que en ese momento fue el goleador de Independiente, hizo 27 goles en un campeonato. Se rompió la rodilla, si no hubiera tenido muchos años en el Rojo. Y después de perseguirlo 2 meses, ya viste, me había desanimado. Yo digo, este forro no me va a regalar la camiseta. Y un día me llamó y me dio la camiseta, lógicamente firmada. ¿Hasta ahora la tenés, firmada, la camiseta? Sí, eso. Ya he soportado 2 divorcios y todavía la tengo. No, son cosas que no se pierden. Esas cosas, viste, son cosas que no se pierden. Mira. Y por eso me hice del Rojo, digamos. Y acá en La Plata, bueno, me tira más para el Lobo que para el Pincha, a pesar de que el Pincha tiene todos los pergaminos para regalar, ¿no? Campeón de América, campeón del mundo, campeón en... Pero Chino, tú vivías acá en La Plata, y acá no es que no habían jugadores peruanos en Gimnasia, en Estudiantes. ¿Por qué te ibas hasta Avellaneda? No, pocos jugadores peruanos acá, ¿eh? ¿Pero te ibas hasta Avellaneda nada más porque habían jugadores peruanos jugando en el Rojo o porque te atraía el color? No, por eso. Yo más que nada por Percy Rojas. Que Percy Rojas yo creo que fue uno de los mejores 9 que tuvo el fútbol peruano, si bien en la selección, digamos, no descolló porque estaba en ese tiempo estaba la sombra de Perico León, ¿no? Imagínate qué sombra, ¿no? Pero acá era jugador para el fútbol argentino Percy Rojas. De hecho, tuvo unas temporadas muy muy buenas. Él jugaba en Independiente, era el 9 de Independiente, y su compañera Ketty Rojas jugaba en el básquet femenino de Independiente. ¿Qué tiempos esos? En esos tiempos de, 90. Del fútbol de los 70 y todo eso, vos que comentás de Perico León. Perico León, después de jugar los mundiales, terminó trabajando en Venezuela muchos años. Era obrero y después se fue a Estados Unidos. no tenían los futbolistas en esos momentos, en esos tiempos, no tenían el futuro asegurado como ganaban, lo tienen ahora, ¿no? No ganaban tanta plata como ganan ahora, eso, pero de una. Y la otra, que tampoco guardaban pan para mayo, como se dice, ¿no? Eran, digamos, de poco nivel educativo y no pensaban en el futuro, ¿viste? Dilapidaban lo que ganaban. Lo poco que ganaban. Lo poco que ganaban lo dilapidaban. Una de las excepciones fue Teófilo Cubilla. Porque tenía formación universitaria, tuvo una carrera universitaria. Después que se retiró del fútbol, creo que fue a trabajar a Miami, ¿no? Claro. Y tenía, digamos, trabajos académicos, no solamente como exfutbolista. Teófilo estudió después de ser futbolista antes. Sí, sí, cuando era jugador de la selección ya estudiaba ciencias económicas. El nene Cubilla. Siempre me pareció muy llamativo su forma de hablar y esa sonrisa media picaresca que tenía. Sí, y creo que... Que tiene. Creo que en los últimos tiempos estuvo por ahí una acusación de corrupción, ¿no? Sí. Con uno de los políticos que no sé quién, pero muy muy raro en una personalidad. Audios creo que se habían destapado del nene Cubillas. Raro en una personalidad como Cubilla, ¿no? Sí, un tipo que tiene, o al menos la imagen, ¿no? De serio, ¿no? Honesto, trabajador. Vos tenés tema de Colombia a partir de las 5, ¿no? Sí, a partir de las 5. Una escalada de violencia, en realidad, la escalada de violencia ya viene desde que se terminaron de firmar los acuerdos de paz entre Santos y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC. Y una vez que se ha firmado, yo creo que ha recrudecido, ¿no? Asesinatos de líderes sociales, sobre todo en el Cauca, en el departamento del Cauca, en Antioquia. Uh-huh. Y lo que parece haber recrudecido es la violencia en las ciudades, digamos, ¿no? Uh-huh. Una represión policial muy grande en Bogotá. Uh-huh. ¿No? Bogotá siempre se ha jactado de ser, digamos, la perla blanca durante los años de violencia en Colombia. Mucho no repercutía la violencia en la ciudad capital, en Bogotá. De hecho, ha tenido en los últimos tiempos, digamos, alcaldes progresistas como Gustavo Petro, sí. Y ahora la alcaldesa ahora de... La actual, ahora vamos a echar... De Colombia, ¿no? Es... bastante progresista, digamos. Sí, justamente ahora en un momento a las 5 me dijo que lo llame a Nicolás Jiménez, que es un militante de Colombia Humana, que está viviendo en Bogotá. Él radica acá en Argentina. En Colombia vienen de un mes en donde hubo masacres en la zona del Tambo, en la ciudad de Nariño, y aumentó el número de asesinatos de referentes sociales que directamente han quedado sin protección después que las FARC firmaron los acuerdos de paz, ¿no? Porque los grupos armados son, digamos, de grupos mucho más reducidos, claro, como el Ejército de Liberación Nacional u otro por ahí que ha surgido últimamente, ¿no? Y son mínimos esos. Los medios de comunicación concentrados lo dan como problema de, digamos, peleas por el control del narcotráfico, ¿no? Yo dudo bastante de que ese sea realmente el motivo. Yo creo que más bien es la propiedad de la tierra, que siempre estuvo, digamos, al libre albedrío de los terratenientes, sobre todo en la zona del Cauca. Vamos al quien dijo. ¿Quién dijo en un país de cobardes quién dice la verdad? En un país de cobardes, ¿quién dice la verdad? En un país de cobardes, ¿quién dice la verdad? No es difícil, ¿eh? En un país de cobardes, ¿quién dice la verdad? ¿Qué es, argentino? Sí. Es argentina, es política y siempre le gustó causar revuelo Lilita Carrió, ¿puede ser? Claro, Lilita Carrió, sí, la que habla mucho de moral, ¿no? Efectivamente, la que habla mucho de moral y siempre fue una denunciadora serial, y que nosotros sepamos hasta ahora, de todas sus denuncias, no sé si se condenó a alguien, ¿no? ¿Se condenó a alguien de todas las denuncias que hizo Lilita? Y yo no, condenados no, pero sí hay proceso. Debo tener como 40, ¿no? Procesados, pero... En proceso de investigación, pero sí, no... no. Que uno muchas veces esos procesos uno no sabe si son humo o tienen por ahí, viste, algún asidero de realidad, ¿no? Pero Lilita y saltó a la fama con la denuncia de Vanelco, ¿no? Claro. Fue en la época de la Rúa. En el otra Lilita, ¿no? 2007 fue la segunda fuerza, que, ¿no? Que eso sí se comprobó, sí, ¿no? Aunque no llegó, digamos, se llegó solamente a sancionar al mensajero y no a los que habían recibido en realidad, se comprobó que era cierto. Sí, las coimas, ¿no? Las coimas. Fue así como Lilita empezó, se podría decir, su salto a nacional, ¿no? Una referente nacional. Y ahí como empezó con esto de la denunciadora serial, ¿no? Aparte de decir lo que dijo... Pero bueno, también, Eduardo, acuérdate que Lilita Carrió tuvo en su momento frases bastante fuertes, ¿no? Hacia el expresidente Mauricio Macri. Sigue en la tónica, digamos, de frases fuertes. Aparte, luego hicieron de decir eso, le dijo a Massa golpista, a Bernie Caradura, y que este no es un gobierno de científicos, sino uno de guarangos, vulgares e ignorantes. Ni más ni menos, ¿no? y yo creo que los incluye a todos. Ahí en el sentido político, lo que ha variado es un poco su apoyo a Macri, ¿no? Sí. Si bien todavía lo sigue manteniendo, ahora parece estar, digamos, más cerca de el espacio de Rodríguez Larreta. Se había alejado, ¿no? En teoría, sí, dijo que se iba a alejar, que no iba a participar en la política, y volvió con fuerza nuevamente, ¿no, Lilita? Debe estar corta de billete, decís vos. ¿Por qué? Convengamos que los sueldos, viste, que se pagan en la política no son nada despreciables como para uno quedarse en su casa contando poroto, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con la imagen que tiene de siempre tirar títulos, ¿no? Algo que Lilita siempre ha manejado bien han sido los títulos, ¿no? Para las portadas. Las frases, sí, sí, que acaba como de decir Eduardo ahora. Frases mediáticas, ¿no? Sí, bastante mediáticas, sí. Le encanta estar en primera plana. Algo que Patricia Bullrich trató de aprender, pero todavía no le sale. Yo creo que tiene más o menos, intenta copiarle la escuela de Carrió, pero todavía no le sale. La Nación constantemente comparte últimamente la frase de Patricia Bullrich y abajo te pone ¿qué opinas? Y hay muchos usuarios que opinan sobre los dichos de Patricia Bullrich y de muchos políticos, ¿no? El correo de lectores de La Nación, que es una cosa horripilante. Pero bueno, hablando de diarios, hablando de novelas. Yo decía que iba a hablar hoy de Donald. Y no es precisamente para leer al Pato Donald el libro del chileno Ariel Dorfman, que fue muy famoso en los años 70. Sino, viste que hace como tres programas había comentado que había salido un libro sobre Trump, que había vendido más de 1 millón de ejemplares en los Estados Unidos. Volvió a la palestra el comentario sobre ese libro en la revista dominical del diario La Nación. ¿Ese libro era el que escribió su sobrina? El libro que escribió la sobrina Mary, ¿no? Hija de Fred Trump Jr., uno de los hermanos de Donald, fallecido trágicamente a los 42 años por su adicción al alcohol. En ese momento comentábamos que la autora del libro no tenía ningún elogio para el tío Donald, sino y que sus adjetivos más magnánimos eran que era un narcisista y un sociópata. Me hacía acordar al, viste, el año 79 salió un libro de Stephen King, uno de esos escritores que todos dicen que es un escritor de bestseller y no es un escritor canónico, pero que creo que es uno de los escritores que sabe mirar la realidad norteamericana mejor que ninguno, que se llamaba La Zona Muerta. En ese libro, Kim relataba, viste, el ascenso a la presidencia de los Estados Unidos de un tal Greg Stilson. Y más o menos, yendo, trasladándonos a la actualidad, tenía muchas de las características que tiene Donald Trump. Yo creo que ya en ese entonces el genial Stephen, con su mirada profunda de los temores del alma americana, entreveía la aparición de un personaje tan peligroso como el actual presidente norteamericano. Cercana a las elecciones en los Estados Unidos, las encuestas le dan mal a Trump, ¿no? Le dan entre 8 y 10% abajo de la candidatura de Joe Biden y de Kamala Harris, que es la candidata, la negra candidata a vicepresidenta. Perdón que no diga afroamericana, pero no me gustan los eufemismos. Digo, nadie por ahora se anima a predecir una derrota de Trump en las elecciones, a pesar de que parecería que le va mal en todo. Si vos tenés en cuenta todas las acusaciones que tiene en la prensa, como que ocultó, digamos, la verdadera amenaza de la pandemia de coronavirus, como que la economía norteamericana se prevé que va a perder varios millones de empleos, y sin embargo nadie se anima, a pesar de esos 8 a 10 puntos de diferencia con Biden, nadie se anima a darle la defunción a Donald, ¿no? Y a pesar también que consideramos, considerando aparte de que de la pandemia, digamos, el recrudecimiento de los crímenes racistas, ¿no? De la represión de la policía y de los supremacistas blancos, lo cual hace en Estados Unidos un escenario bastante convulso. Contra viento y marea, Trump no ha modificado su discurso, digamos, que básicamente está dirigido a lo que la prensa llama los white trash, o sea, la basura blanca, que son los sectores bajos, los sectores bajos no calificados de las clases bajas americanas y de las clases medias no académicas. Su discurso sigue siendo economicista, digamos, sigue minimizando la pandemia, y aparte tiene la ventaja de que los 77 años de Joe Biden y el poco consistente mensaje de la oposición demócrata, una fórmula presidencial que está completada por la líder conservadora Kamala Harris, una progresista que fue fiscal de Estado y que, a pesar de su progresismo, digamos, tiene excelentes relaciones, por ejemplo, con la comunidad cubana de Miami. O sea, es una negra de derecha, ¿no? Tiene un concepto bastante crítico sobre, por ejemplo, el gobierno venezolano, lo cual, gane quien gane, te augura que ningún cambio en la política exterior norteamericana va a haber, digamos, sea Biden o sea Trump, el que asuma la presidencia de Estados Unidos. Inclusive Biden había dicho que no iba a hablar sobre este programa de seguro médico que era para los latinos. El Obamacare. Sí, que de por sí no lo iba ni siquiera a proponer. Creo que la sociedad norteamericana de por sí, ¿no? Una sociedad que es bipolar, porque siempre está esta, ¿no? La de los republicanos o los demócratas. Me parece que a lo que apuesta Donald Trump es justamente a profundizar más, ¿no? Su lado más de derecha, más ortodoxo, ¿no? Junto a un Biden, como dices, que bueno, es bastante grande y que de por sí también intenta correrse un poco hacia algunos ejes que son bien tradicionales del republicanismo, que no lo van a votar, ¿no? ¿No? Difícilmente. Me parece que Donald Trump está profundizando más su perfil, ¿no? Claro. Su discurso en ese duro sentido. Y si es que... Aparte, ¿qué puede cambiar, digamos, el concepto con el que trabaja la policía norteamericana, si, digamos, Kamala Harris, y vuelvo a repetir, a pesar de su progresismo, siempre tuvo buena relación, digamos, con las policías federales? ¿Vos cómo lo analizás, Eduardo, en estas elecciones que van a tener? ¿Podría volver a ser reelegido Donald Trump? Yo lo que sé es que hace poco fue nominado a Premio Nobel de la Paz. Yo lo que no apostaría es que va a perder. Y mirá que últimamente lo único que tiene es malas noticias. Por ejemplo, ha visto resentida su relación con los poderosos sectores evangélicos que fueron claves en la elección del 2016, ¿no? Hubo un líder, Jerry Falwell Jr., uno de los que inclinó el voto de la derecha evangélica en favor de Trump. Está acusado de graves hechos, inclusive que tienen que ver con la violencia sexual. Y como vos decís, sin embargo, no todas son pálidas, ¿no? Ahí ha sido propuesto para el premio Nobel algún iluminado que no sé quién es. La verdad que no pude averiguar quién carajo es el que lo nominó para el premio Nobel de la Paz. Bueno, se lo dieron a Obama, se lo dieron en el tiempo de que Obama era el que impulsaba las guerras en Medio Oriente. Entonces, ¿por qué no se lo pueden dar a Trump, digamos? Básicamente el argumento es que ha sido uno de los artífices de la firma de un tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Dos países, digamos, asesino de Israel, asesino de Palestino, y Emiratos Árabes Unidos con masacres permanentes en Yemen por el tema petróleo. Lo cual ha significado la fractura que ya venía desde hace años de la llamada Liga Árabe, ¿no? La Liga Árabe ya no existe más, la Liga Árabe que antes lideraba Egipto en los tiempos en que Israel era el enemigo, no existe más, y ahora más bien lo que prima es que algunos países árabes de ascendencia sunita, como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, digamos, para ellos el enemigo no es Israel, sino el enemigo es la mayoría chiita de Irán, en este caso, al cual ven como enemigo. Entonces, estratégicamente les conviene más firmar la paz con Israel, lógicamente en detrimento por ahí de los reclamos de parte son muy aliados de Estados Unidos, de los palestinos, ¿no? Yo creo que podría ser el premio Nobel, podría ser uno de los premios consuelo para Donald Trump si es desalojado de la Casa Blanca. Algo que por ahora nadie se anima a pronosticar. ¿A cuánto estamos de las elecciones? Ni siquiera sus enemigos, viste, de la prensa yankee como el New York Times. Oh, yeah.

y realmente estamos trabajando federalmente con una participación muy, muy activa de cada una de las provincias de nuestro país. Así que una emoción enorme. Participo del movimiento porque siento la necesidad de que nos reconozcan como trabajadores de la danza y para eso necesitamos una ley que nos respalde. Participa del registro de los trabajadores de la danza. Podés hacerlo en www.movimientofederaldedanza.com.ar. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Seguimos en Prohibido Cumbia. Hemos pasado las 17 horas. Estamos por comunicarnos telefónicamente con Nicolás Jiménez, de Colombia Humana, para charlar con él sobre el escenario de la escalada de violencia en Colombia. No sé si tenemos la comunicación. ¿Tenemos la comunicación, Tama? Todavía no. Hola, hola. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, ¿cómo están? Buenas. Te saludan. Buenas tardes a todos y a todas allá. Eduardo, Juan y Jesús. Bueno, para comentar un poco a los oyentes, Nicolás Jiménez tiene 24 años. Él en realidad reside acá en la ciudad de La Plata. Es estudiante de la carrera de Artes Audiovisuales en la UNLP. Y en estos momentos él está en Bogotá y ha participado de las manifestaciones, ¿no?, que se estuvieron desarrollando desde la semana pasada en Colombia, en varios puntos del país. Y en ese sentido, él también fue víctima de estas represiones. Justamente él recibió un disparo en la espalda, y así que está pidiendo también justicia, ¿no?, por la muerte que han ocasionado estas represiones. ¿Qué tal, cómo se llama, Nicolás? Contanos un poco cómo surge estas manifestaciones, ¿no?, que se vienen desarrollando en Colombia, ¿no? ¿A raíz de qué? ¿Cómo están? Sí, todo esto se viene manifestando por una indignación que hay con el abuso de la autoridad por parte de la policía. Hay varios casos de denuncias de abuso, de maltrato, de violaciones a derechos humanos, y bueno, ya la gente, al ver el video de una persona en el suelo suplicando por su vida, eso le resignó a la gente y que hizo que saliera y se manifestara, ¿no? Porque es una manifestación que se hizo pacífica, y que bueno, que después poco a poco se fue terminando una terrible noche que fue, donde recibí fue un disparo en la mano. Ahí, te corrijo, yo iba de espaldas, pero recibí el disparo fue en la mano. Lo que vos comentabas ahí con respecto de esta situación de que había a una persona que lo están golpeando, ¿no?, en el piso. Ese es el caso del abogado Javier Ordóñez, ¿no?, que fue, o sea, prácticamente torturado, ¿no?, bajo hay dos efectivos que lo golpean, lo van y después le disparan con las pistolas eléctricas. ¿Ese es el caso a lo que vos te referís? Sí, sí, ese es el caso. Sí, a él lo, bueno, le dan 14 más o menos, creo que son aproximadamente 14 descargas eléctricas en el cuerpo, que igual está permitido según ellos el entrenamiento, son 4. Y bueno, después de eso terminó en el CAI, y pues las últimas noticias que han dado los abogados y los médicos es que murió fue por golpes en el cráneo, por varios golpes. Claro, ¿y cómo estás analizando vos a raíz de esta situación, ¿no?, de violencia policial, lo que viene sucediendo en el país, ¿no?, con estas manifestaciones que ya no solo tiene que ver con el rechazo a esta violencia policial, sino también se le suman distintas demandas, ¿no?, como los casos de los asesinatos que podrían ser de líderes sindicales, de campesinos y también de después del Tratado de Paz, donde se han ido asesinando a exmilitantes de la FARC, que se podría decir, ¿no? Sí, pasa que, bueno, el país está viviendo en un proceso complicado, el proceso de paz, ¿sí? Y varios puntos están siendo amenazados, entre eso pues nuestra garantía de poder salir a marchar pacíficamente, y lo que se está tratando de hacer con lo que aconteció aquel 9 de septiembre es como incriminar esa protesta y decir que la gente, pues acá por lo menos en la ciudad de Bogotá, fue idealizada o fue incitada por grupos armados como el ELN o la guerrilla o las FARC, cuando la gente salió esporádicamente y pacíficamente. Yo por lo menos conozco vivo allá en Argentina y yo no tengo nada que ver con la guerrilla, no tengo nada que ver con ningún grupo subversivo. Yo estudio, yo soy un estudiante y un trabajador, y creo que están queriendo incriminar todo esto para dañar estos acuerdos de paz que se han hecho. Y bueno, la idea es como poder garantizar esta paz que necesita el país después de una larga violencia que ha habido. Ahí, con respecto a lo que vos planteás, Nicolás, vos en tu caso en personal, ¿no?, que te han has sido víctima de esta represión, ¿estás tomando algunas medidas con respecto a lo que te ha sucedido con a la justicia, ¿no? Sí, yo tengo tengo las denuncias sobre el caso. Y bueno, estoy tratando de poner la mayor denuncia pues públicamente, pues allá, sobre todo en Argentina, que nos ayuden también, porque bueno, es el mismo gobierno que está queriendo incriminar esta protesta, está queriendo decir que la gente que salió a marchar es guerrillera, y los mismos medios pues siguen como diciendo eso, ese mismo discurso, y yo creo que no es justo con nosotros, con las víctimas, que nos incriminen, que nos revictimicen, diciendo que somos guerrilleros cuando no lo somos. Y la verdad que acá lo que importa es la vida, no creo que estemos en una guerra para que nos esté disparando la policía. Por lo menos yo soy un estudiante y yo no quiero que me anden disparando por la espalda, y menos la policía, que se supone que es la que nos debe estar protegiendo. Te escucho cuando vos comentás en esta oportunidad que siempre planteas con respecto a cada vez que se manifiestan se lo vincula a estas movilizaciones, protestas, a la guerrilla. ¿Eso sucede siempre en Colombia? ¿Es común eso? Pues en las últimas, durante los últimos años, sí han querido pues hacer eso. Implantar esa idea de que existen unas nuevas FARC o unas nuevas guerrillas, y bueno, en los últimos años, en las últimas protestas, han querido vandalizarlas, criminalizarlas, y bueno, y lamentablemente las últimas protestas han terminado en toques de queda o en gente que supuestamente está saqueando y noticias así por el estilo. Entonces yo creería que sí, últimamente se ha venido con esa misma idea de querer incriminar las marchas, la protesta social. Claro, no, yo lo veo en ese sentido como una forma que utiliza la derecha, ¿no?, de Colombia, de deslegitimar las luchas que se van dando, ¿no? Y en ese sentido te iba a preguntar, las manifestaciones de estos últimos días, ¿no? ¿Han participado algunos espacios políticos de derechos humanos o ha sido más que nada, no ha sido tan organizado para llevar adelante estas protestas? Después del hecho del asesinato, ¿no?, de la tortura de Ordóñez. Sí, pues mira que, o sea, varias organizaciones de derechos humanos han salido, pues es que esto ha salido como muy esporádicamente y así en los barrios. Entonces estas protestas fueron muy barriales, que esa es la diferencia que ha habido también, yo creo. Entonces ha habido acompañamientos de por lo menos de la alcaldía, de ciertos sectores de convivencia, de derechos humanos, pero también en medio de estas manifestaciones siempre los de derechos humanos, los de convivencia terminan afectados o terminan hasta lesionados por la misma protesta, ¿no? Y entonces como que tampoco hay una garantía, así haya un gestor de derechos humanos, así haya un gestor de convivencia, de que la protesta va a salir en paz, ¿no? Nicolás, la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez por parte del gobierno, ¿ha sido un intento, algún tipo de intento de lavar la imagen de Iván Duque? ¿Me repites que no se entrecortó? Sí, no, te preguntaba, viste, si la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez por parte de sectores del gobierno ha sido un intento de lavarle la cara un poco al gobierno de Iván Duque. La denuncia que pone, ¿a cuál denuncia te refieres? ¿A la que está sometido Uribe en... Está sometido a denuncias, aparte de por ser uno de los impulsores, digamos, de las auto los grupos parapoliciales de Colombia, de cierta complicidad con esos grupos parapoliciales. Ah, vale. Sí, no, yo ya te entendí. No, yo, pues es que es raro, digamos, los tweets que pone él tratando de que la fuerza pública use más la represión contra la ciudadanía y también tratando como de dar a entender deportar a ciudadanos venezolanos a su país, que por las manifestaciones, como que ahí se está incitando un poco también desde ese lado. Pero yo creo que el gobierno mismo es el que se ha encargado de garantizar de que esto que, o sea, es que esto yo creo que ellos no quieren lavar la imagen, sí, porque ellos ya digamos los medios siguen los discursos de ellos, sí, que esto es parte de la guerrilla, los medios están diciendo que esto es parte de la guerrilla, sí, porque se cree así, porque se está implantando ese terror en la sociedad cuando no es así, ¿no? Yo creería que alguien que está con una causa en el momento no debería tener por lo menos derecho a las redes sociales, ¿no? Pero que para todos los ciudadanos de Colombia deberían ser los mismos derechos, ¿no? Y creo que no es justo que una persona que está en su finca tranquilo pues ande diciendo que usen la violencia cuando acá digamos han habido heridos, a la gente muerta y no creo que es justo con las víctimas ni con los familiares. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Te habla Juan. Nicolás, ¿ustedes han recibido algún tipo de apoyo solidario de la comunidad internacional? Perdón, ¿me repites el inicio? Disculpa. Sí, ustedes como sociedad, ¿no? Por lo que ha venido pasando, ¿han recibido algún tipo de apoyo, de solidaridad por la comunidad internacional, por algunos países en particular, sobre esto que pasó en Colombia? Pues según yo, hoy estuve mirando un poco por las redes sociales, según vi que el gobierno alemán está interesado como en ser como un garante, un observador en cuanto a estos sucesos, a estas denuncias que ahí se ha puesto, pero creo que eso ha sido como el único reporte, ¿no? Yo de todas maneras quiero agradecer desde acá, pues a la universidad, a la Facultad de Periodismo, a la Facultad de Bellas Artes, que pues compartieron en mi video, que se han manifestado en contra también de estos abusos policiales. Y pues obviamente pues la idea es que a través de este medio, y gracias a ustedes que me abrieron los micrófonos de la radio para poder denunciar esto y poder que otros medios internacionales de derechos humanos nos ayuden, porque se está viendo afectada la democracia, en serio. Quiero que también quede claro también que esta policía, según dice el gobierno, no dio la orden para que disparara, y según dice la alcaldía, tampoco dio la orden para que disparara. Entonces no sabemos quién dio la orden para que nos disparara, y creo que esto no puede pasar, ¿no?, en una democracia, que la policía ande disparando sin permiso, y bueno, entonces me parece importante que nos escuchen y que nos ayuden, o sea, nos ayuden mucho, porque acá todos los días amanecemos con muertos en todas partes del país. Nicolás, ahí estuve viendo que la Comisión Internacional de Derechos Humanos también condenó estos abusos, ¿no?, por parte de las fuerzas policiales, cómo actuaron en la represión. Te iba a preguntar qué posicionamiento desde Colombia Humana han tenido, ¿no?, con respecto a estos hechos. Desde Colombia Humana en Argentina La Plata, que pues bueno, nosotros no somos como un vínculo muy muy cercano acá a Colombia, porque precisamente la Colombia Humana en Colombia no se ha podido hacer como partido político por cosas del gobierno, que no se ha podido dar como la autorización para hacerlo jurídico, ¿sí? Entonces nosotros desde allá hacemos un trabajo aparte, desde allá sí venimos denunciando. Nosotros hacemos trabajamos desde Argentina los derechos humanos y pues el territorio, sobre todo en Argentina, en el que nos encontramos, ¿no? Claro. Y denunciamos sobre todo este abuso policial, ¿sí? Queremos denunciar esto, que no quede impune. Queremos denunciar, obviamente, más casos donde se han visto violados los derechos humanos de hombres y de mujeres y de niños. Y bueno, nuestra postura es tratar de que poner todos los denuncios y que se haga justicia en Colombia. Nicolás, estuve viendo que hubo más de 10 muertos y hubo más o menos 70 personas que han estado detenidas, ¿no? Son esos datos, y también quisiera saber si a las personas detenidas lo han liberado, ya están libres o siguen estando detenidos, ¿no? No, pues ahí sí yo no sabría decirte cómo van los otros casos, porque bueno, yo acá por el momento se está tratando de recolectar la mayoría de denuncias sobre las víctimas detenidas, sobre las víctimas también heridas, sobre los fallecidos también, lamentablemente. Entonces estamos como en ese proceso. Yo no sabría decirte con exactitud qué ha pasado con aquellas personas que han sido detenidas. Pero bueno, he visto bastantes videos en redes sociales donde han llevado jóvenes en camiones a lugares muy raros, como a lugares donde no hay una placa, donde no hay una identificación que hace parte del estado, del distrito, que bueno, lugares como muy marginados. Han habido denuncias así por redes sociales, que han compartido videos. Entonces, bueno, eso es lo único que te puedo dar como de información que sé. Bueno, Nicolás, muy agradecido con tu tiempo, y también desde acá, desde Prohibido Cumbia, desde la Argentina de La Plata, nos solidarizamos, ¿no?, con ustedes. Bueno, si querés agregar algo, comentar algo, siempre vas a estar vamos a poner a disposición el programa para ustedes, ¿no? Buenísimo, muchas gracias por abrirme los micrófonos de tu programa. Y bueno, y saludar a todos ahí en la mesa, a todos y a todas, y bueno, agradecerles a todos los oyentes por escucharnos, y bueno, quiero pues dejar el denuncio, ¿no?, que es lo importante, que quede como el testimonio, que estamos tratando de que las cosas cambien, de que de que por favor, de que nos escuchen, de que acá en Colombia se están viendo muy afectados los derechos humanos y sobre todo de las clases más humildes, sobre todo de las clases más minoritarias, que no tenemos voz, que no podemos alzar la voz. Queremos que nos escuchen, queremos que nos ayuden y nos ayuden a solucionar esto, que no puede seguir pasando, que la policía nos ande disparando por la espalda y nos quite parte de nuestra humanidad, ¿no? Entonces quiero pues igual hacer un mensaje también de paz, porque lo que necesitamos es paz en este país y por eso mismo quiero que nos ayuden a garantizarla. Así que bueno, muchas gracias por abrirme este espacio y a todos y a todas muchos éxitos y muchas bendiciones. Chao Nicolás, hasta luego. Fue Nicolás Jiménez desde Bogotá que nos contó sobre la escalada de violencia por la represión policial. 10 muertos y muchos detenidos. Y además la no responsabilidad, ¿no? Ninguno se quiere hacer cargo de esto, de lo que sucedió, ¿no? El gobierno, el Estado se lava las manos y acá hay responsables, ¿no? Claro. Esto surgió a raíz de unos videos, no sé si lo vieron, donde ahí se le ve a dos policías, ¿no? Y ahí lo que comentaba Nicolás, que eran 4 en realidad. Pero en el video se muestra a 2 efectivos que lo están golpeando a una persona que está en el piso y que le dice que basta, le pide por favor. El abogado, ¿no? Muy, claro. Muy a lo George Floyd, ¿no? Tratando de asfixiarlo. Y nos contaba Nicolás, 12 descargas de las pistolas estas tipo Taser. Taser. Cuando, digamos, por protocolo lo máximo son 3 descargas porque claro, después corres el riesgo de ocasionar un infarto, ¿no? Claro. Por eso justamente es una, prácticamente es una tortura lo que le hicieron a esa persona. Y en la vía pública, estaba en la calle, en el asfalto, y lo golpean y le disparan y lo llevan al hospital y llegó muerto prácticamente. Y a raíz de eso surge de estas movilizaciones y se fueron trasladando a distintos puntos del país, ¿no? Colombia, un país que después de más de 50 años de violencia, digamos, tanto militar como de la insurgencia armada y después de los tratados de paz, todavía no encuentra precisamente lo que nos pedía Nicolás, ¿no? Paz. Vamos a escuchar un poquito de música. People from back. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia. Hemos pasado las 17:30, la última media hora. Estamos con una cortina de los Rolling Stones, de quien se anuncia un disco nuevo. Los Rolling tienen más de 70 años, han tenido todas las adicciones habidas y por haber, y así, viejos de mierda y todo, siguen dando batalla, ¿no? Es como para creer que la cocaína, la heroína, el opio, etcétera, etcétera, y hasta las cenizas del padre que se esnifó, que Richard, sean nocivas, ¿no? Y sí, hay o será que por ahí tener mucho dinero te asegura también de consumir de buena calidad, drogas de buena calidad, ¿no? También. Digo, estábamos hablando de drogas porque ahora vamos a ir al sorteo del libro. El libro de Gabriela Cabezón, Cámara, Las Aventuras de la China Iron. Y también anunciamos algo, un libro que tiene que ver con, básicamente, dice cómo la cocaína gobierna el mundo. Es 000 de Roberto Saviano. Roberto Saviano es el autor de Gomorra. Les doy un dato, las primeras tres temporadas de la miniserie Gomorra las estaban dando en el Fox Mundi, era cable, el canal 540. ¿De qué trata? El canal 540, y básicamente cómo surge el tráfico de drogas en Nápoles, Italia, por parte de la Nangretá. La manera como, digamos, a través de un barrio que fue un barrio emblemático, empiezan a tener el control de la del narcotráfico en toda Italia. Claro. Esto, por el libro Gomorra, Saviano, que describió el modus operandi, digamos, de la mafia del tráfico, fue amenazado de muerte, y desde ese momento, año 2006, que fue la que se editó el libro, vive con custodia. Con custodia, ¿no? Sigue viviendo prácticamente en la clandestinidad, ¿no? 000 vendría a ser, digamos, algo más general, ¿no? El autor ha ganado varios premios literarios, incluido el premio Manuel Vázquez Montalbán a la escritura de policiales. Entonces, ese libro lo sortearíamos la semana que viene, el martes que viene. Ese es el libro que vamos a sortear la semana que viene. Dice: escribir sobre la cocaína es como consumirla. Dice: cada vez quieres más noticias, más información, y las que encuentras son suculentas y ya no puedes prescindir de ellas. Eres adicto, ¿no? Bueno, los que quieran participar para el libro, pueden darle, vamos a hacer una publicación tanto en Facebook como en Instagram, Así que compartiendo y dándole me gusta a la publicación pueden participar del sorteo, ¿no? Un poco como para cambiar la tónica, ¿no? Veníamos con ficción, con pura ficción, y ahora, bueno, es una ficción mezcla con la realidad de uno de los negocios más importantes, que es ilegales, más importantes que existen en el mundo, ¿no? Bastante llamativa, ¿no? La carátula. Narcotráfico. Uh-huh. Bastante llamativa, tiene ahí tres columnitas, digamos. ¿Qué es? ¿Ajinomoto? Sí, para el que no sabe qué es ajinomoto, es un condimento. Es un condimento también. Blanco, cristalino, y esto no sé si es precisamente un condimento, ¿no? El ajinomoto se utiliza para sazonar comida, y esto vendría a ser un poquito, no para comerlo, sino para aspirarlo. Sí, una foto bastante contundente, ¿no? Una foto contundente, efectivamente. Entonces, para participar estaremos anunciando a las personas que quieran participar del sorteo de este libro en nuestra página de Facebook, que es Prohibido Cumbia, nos pueden encontrar así, o nuestra página de Instagram, que también es Prohibido Cumbia. Mira, acá recién me doy cuenta que hay una frasecita crítica sobre el libro de nuestro compatriota, el gran escritor, lamentablemente políticamente liberal, Mario Vargas Llosa, que dice: debemos agradecer a Roberto Saviano que haya devuelto a la literatura la capacidad de abrir los ojos y la conciencia. O sea, una buena crítica, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy ingresando, ya terminé de ingresar los datos, ya cerramos el sorteo para el libro de que vamos a estar sorteando ahora. Ahí, así Tama, que cuando gusten. Tama pone los tamboriles. Cuando Tama pone los tamboriles, ya vamos a conocer el afortunado o la afortunada. Ahí está. Suenan. Felizmente que no son tambores de guerra, ¿no? Listo. Bueno, vamos a sortear y la persona que se ganó el libro es una mujer, Belén Castedomoresco, es el apellido. Tardé porque estaba tratando de pronunciarlo primero en mi cabeza para luego poder pronunciarlo al aire. ¿Es apellido compuesto o es...? ¿Sabes que no sé? Porque general, Castelo Moresco. En Instagram tiene la particularidad de que uno se puede niquear con el nombre y el apellido, sí. Pero también la persona se puede poner un apelativo o no un sobrenombre, así que supongo que Belén debe ser el nombre. Castedomoresco, no sé si será el apellido. Capaz supongo que son dos apellidos juntos. Así que lo que vamos a hacer es porque la persona que ganó fue justamente que participó por Instagram. Pueden participar por Facebook e Instagram. Esta persona estuvo participando en Instagram. Así que me pondré en contacto y le avisaremos que ganó el libro. Hay mucha más participación por Instagram que por Facebook, ¿no? Así es. Me decías que por Facebook estuvo bastante flojito. Sí. Las aventuras de la China Iron. Se pierden un librazo los de Facebook. Nos pondremos en contacto. Bueno, entonces repetí el nombre: Belén Castedomoresco. Belén Castedomoresco. Castedomoresco. Trataremos de contactarla para ver si puede venir el martes acá a los estudios para entregarle su premio. ¿A dónde escondida la patria socialista? ¿A dónde guardada la bestia redentora? ¿A dónde los estudiantes? ¿A dónde los técnicos? ¿A dónde están los reventados esos que iban a hacer un nuevo país? No los muertos, nosotros. Argentina, reino de la disociación. Nosotros, demasiados rebeldes para tan pocas revoluciones. Música, Tama. Thank you. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Último segmento de Prohibido Cumbia, son las 17:43. Ahí nos pusimos en contacto con la ganadora del libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, que bueno, le avisé para que pase la próxima semana a retirar su libro. Perfecto, le reafirmás el horario de 16 a 18 el próximo martes. Viste que la filosofía en cierta manera está de moda, sobre todo la que tiene una matriz económica. Hay un filósofo hongkonés, Yuk Hui, no sé si lo han escuchado. Ese no, a un hongkonés. Políglota y con laureles académicos, pero que impresionan a cualquiera. Él, por la pandemia, nos habla de una especie de selección natural, aunque esa selección natural, a lo Spengler, ¿no? Uno de los ideólogos del nazismo, aunque la reducción a solamente a la parte salud, a la asistencia social, ¿no? Él se refiere a una cosa que llama sofistería global. ¿Qué es? Sofistería global vendría a ser, viste, la filosofía usada como matriz económica, como ingreso. ¿No? Los filósofos que escriben libros para engrosar, digamos, sus bolsillos, ¿no? Básicamente se refiere a Marcus Gabriel. No lo he leído, no conozco, no he leído nada de Marcus Gabriel. Y uno que está muy de moda, un coreano residente en Alemania. Surcoreano, ¿no? Byung-Chul Han. Surcoreano. Es surcoreano, sí. Este Byung-Chul Han tiene, digamos, libros que yo llamo de autoayuda. Es muy leído, bastante leído. Panfletos bastante simples de leer e interpretar, ¿no? Tiene uno sobre el poder, otro sobre el Eros y... ¿Qué síntoma de época todo esto? Yo creo que sí. Acá tenemos uno vernáculo, ¿no? Sí, es muy... Darío, tiene el apellido raro. Es Z. Darío Z. Es Reinbacher, algo por el estilo, ¿no? Es conocido. Yo creo que se... Jesús es fanático de ese. Creo que toma mucho más relevancia toda esta discusión en el marco de bueno, la era en la que estamos viviendo, que es la era de la comunicación digital y la era de las redes sociales y lo que decanta en la era de la posverdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Si no hubiera pandemia, ya viste, harían presentaciones tipo show. De gurús, ¿no? En teatro y esas cosas. Lo hacían, lo venían haciendo bastante. Sí. Lo venían haciendo, ¿no? Sí. Darío con Felipe Pigna. Darío estuvo en La Plata, en el teatro Bar La Plata, creo que sí. Estuvo hablando sobre La Caverna de Platón, creo que se llamaba el espectáculo. Como si fuera un café con cera, pero algo similar. La Caverna de Platón y rock, porque relaciona mucho las charlas que da al rock. Pero yo pensaba, ¿no? En el tema de la posverdad, ¿no? Y qué es la verdad en este momento donde estamos tan bombardeados con tanta información. Y para no ir más lejos, el presidente del que estuvimos hablando hoy, Donald Trump, llegó a la presidencia con una fuerte campaña y que hasta hoy inclusive están denunciados y está en investigación Facebook si es que facilitó o no facilitó los datos para que pueda llegar a la presidencia Donald Trump, ¿no? Hoy está Facebook siendo investigado para ver si realmente tuvo injerencia, ¿no?, en la elección en los Estados Unidos y en Rusia, ¿no? Y cómo Rusia bombardeaba, digo, con información, ¿no? Las famosas news face, que acá también son... proliferan bastante. Miente, que algo quedara, pensar que defenestrábamos, ¿no?, la manera de comunicar de Goebbels en el tiempo de Hitler. Hoy hay una herramienta que le facilita llegar mucho más rápido, ¿no? Que lo que estamos hablando ahora acá, por ejemplo, pueda ser escuchado en cualquier parte del planeta, porque también están los podcast, ¿no? Parece claro. Que toda esta comunicación, toda esta era que estamos viviendo hoy por hoy, de alguna forma es como una comunicación incomunicante, porque tenemos tanta información que da vuelta que te genera como un adormecimiento, ¿no? ¿A vos te gusta Darío apellido raro, no? No, no lo, que no, tiene mucho, no lo escuché. No lo escuché. Muchos seguidores. O sea, cada vez que entro a Instagram o a Facebook me aparece publicidad. Pero no lo sigo, lo escucho unos cuantos segundos. ¿Te has preguntado por qué te aparece esa publicidad alguna vez? Y debe ser porque sigo... algoritmos. Claro, los algoritmos. O sea, ahí en ese sentido. En esa era estamos viviendo. Tiene un par de libros que son bestsellers, digamos. Sí, ¿no? muy leído. Yo creo que está, que nuevamente se empiezan a discutir y a pensar, ¿no?, el tema, lo que es la filosofía, qué somos... que la verdad que no lo es, ¿no? Ahora, había digamos, me había gustado el comentario de este Yu Hui, del cual no he leído absolutamente nada, pero digamos que, como vuelvo a repetir, impresionan sus laureles académicos. Una... ¿Vos, Eduardo, a quién seguías? ¿Qué filósofo sigues? El Bifo Berardi. Para mí es uno de los más lúcidos de Sartre, anteriormente. De estos tiempos. Sartre, Foucault, otros. Foucault ya pasó de moda, ¿no? Me gustaba el francés Jacques Rancière, que creo que todavía algo tiene de actualidad. Y después de los actuales no me gusta ninguno, realmente. Ni Agamben, ni este surcoreano, ni... No, estoy en búsqueda de un gurú. Leí a Mark Fisher, como comenté en el programa pasado, un tipo bastante depresivo, pero muy muy muy lúcido, un pensador muy muy lúcido. Y después se ve que hay un montón de que prácticamente lo que se dedica es a escribir libros, ¿no? Zizek, por ejemplo, que cada vez resulta menos interesante. A mí Zizek, cuando apareció, por lo menos tenía unos escritos que me llamaban la atención. Ahora no, creo que escribe para vender libros solamente. Pero bueno, me puedo equivocar, ¿no? Este Yu Hui dice que cada movimiento social tiene que ser estratégico para no ser destruido por la ideología de Silicon Valley. Una crítica a la formación académica que ratifica en crisis por la mercantilización de los títulos, la financiación de terceros, la industrialización de teorías críticas y aparte plantea la creación de tecnologías alternativas que salgan, digamos, de las redes estas tradicionales. Trataremos de leer algo de Yu Hui. Me gustó cómo lo mata a Byung-Chul Han. Ya estamos finalizando, ¿no? Ya casi estamos, sí, terminando. Son y 52. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero de la semana? aparte de la no renuncia de Bernie, Bernie es impermeable, ¿no? El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tuvo algunos dichos desafortunados también, creo, ¿no? Que con quedó respecto a... totalmente dibujado después de la revuelta policial, por más que luego se haya pavoneado como que la controló, ha tenido declaraciones muy desafortunadas con respecto a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Esto se da después, ¿eh? Ojo, no sé qué tan desdibujado queda, porque yo tengo una visión con respecto a todo lo que pasó con la protesta policial. No sé, por ahí puede ser que me equivoque también. Favorable a... Y yo creo que fue una jugada política, porque ya analizando cómo se dieron los hechos con el diario del viernes, que esto pasó un jueves, ves de que, bueno, los resultados fueron de que el gobierno fue por la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le quitan el puntito que le sacaron a Rodríguez Larreta, que digamos son cerca de 35 mil millones, nada de, la policía, nada despreciable, ¿no? La policía queda en una situación bastante bien, por así decirlo, ellos con respecto a sus jefes. Porque actuaron, le dieron lo que estaban pidiendo, básicamente, y eso no va a salir de las arcas de la provincia, lo cual es un respiro para las arcas provinciales, que vienen bastante mal. Y yo me preguntaba, ¿no?, ¿qué estaba haciendo Cristina Kirchner en todo este contexto? Todo bastante en silencio, ¿no?, en todo este tiempo, sobre todo en el contexto de la... Y imagínate, ya le echan la culpa de todo sin hablar, imagínate si dijera algo, ¿no? Digamos, aclaremos que pese al llanto de todo Juntos por el Cambio, el espacio opositor, digamos que la arremetida contra la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ofensiva ya venía desde hace bastante, ¿no? Sí, y este fue el momento. No es nuevo, lo que sí aprovecharon muy bien, digamos, por ahí el escenario coyuntural. Para avanzar sin necesidad de mucha discusión parlamentaria, digamos. Justamente, ¿no? Justamente también la movilización de ayer fue en respaldo también, en cierta forma, de Larreta, ¿no? No diré del domingo, la movilización que hubo del 13 de septiembre. Y también Creo que la movilización magra del domingo es en respuesta, digamos, a lo que Macri sale a declarar, y justamente en la carta. Por eso es que dibuja la imagen política de Macri. Fue bastante pobre con relación a otras movilizaciones, sobre todo a la penúltima, ¿no? Que fue bastante masiva. Lo que se vio el domingo fue raro. Yo creo que mucha gente, inclusive de la oposición, prefirió quedarse en su casa. Pero si vos haces una comparación con respecto a lo que venía a respaldar el abrazo simbólico a Kicillof después de estos levantamientos que decían de los policías, el abrazo simbólico en comparación con las movilizaciones que han convocado el macrismo, me parece que el macrismo convocó mucha gente. Y no, porque hay una lógica de las organizaciones que están con el gobierno, de los espacios que están en el gobierno, de priorizar, digamos, el discurso sobre la pandemia y no salir a la calle. Por ese motivo están regalándole una parte muy importante en la política, que son las calles. Por ahora, digamos, la derecha tiene ahí, si bien no hegemoniza, digamos, tiene por ahora libertad como para ganar las calles. Después, a finales de año, noviembre, diciembre, veremos cuál es la correlación de fuerzas, ¿no? Por ahora esa correlación de fuerzas me parece media mentirosa. Sí, y hablando de movilizaciones, este viernes a las 12 horas va a haber una concentración en la ciudad de La Plata para conmemorar los 14 años de la desaparición de Jorge Julio López. Está convocando la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. 14 años ya. ¿no? Como bien dice la consigna, ¿a qué nos podemos acostumbrar? Está, ¿no?, también la marcha de la Noche de los Lápices, que sería el 16. Sí, un día sería antes. Sería mañana, ¿no? El jueves. ¿El jueves? El día jueves. El día jueves también creo que hay movilización de los sectores de izquierda. No tengo muy en claro cuál es el eje. Recordemos, y después seguramente el martes vamos a estar charlando el tema de los desalojos de la toma de tierra, sobre todo el desalojo de las 100 hectáreas de Guernica, en donde hay 2.500 familias. Ya está el fallo de la corte, ¿no? Está el fallo del juez ruso para un posible desalojo el día 23 o 24, con alternativa el día 25, si habría inconvenientes con los protocolos. Son las 17:58, nos vamos a ir hasta el próximo martes. Buena semana, Jesús. Buena semana, Juan. Buena semana, Tama. Está pronosticado muy buen tiempo. 10 días sin lluvia y con buenas temperaturas. Veremos qué nos depara el día 21. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Nos vemos.